sé lo que me pasa. Me tienes loco de amor, me tienes loco de amor. Quisiera tenerte aquí en mis brazos, mujer, y darte para siempre todo, todo mi amor, todo, todo mi amor. Así, sí, sí. Te amaré, te amaré. Mi amor te entregaré, te daré mi amor para siempre. Te amaré y mi amor te entregaré, te daré mi amor para siempre.